No, ahora escuchen esto. La mandala porque yo lloro, porque está ingrata, me ha hecho mucho. Se escuchan ahora. Para mí.